Aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra con nuestro saludo acostumbrado, como siempre recordándole que estamos al aire gracias al trabajo de Omar Bielman en la postproducción de Tecnología Hecha Palabra. Howard Reales está frente al control, a la consola, y Denis Torrealba, nuestro coordinador de programación en 95.5 FM. Hoy vamos a comentarle que sí hay, está ahí, allí hay. .com. Eso se llama el sistema que tienen recién instalado los amigos Esteban Felipe y Ricardo Ubieta. Ellos son los fundadores de esta nueva idea que está en internet, repito el nombre, allí hay.com. Vamos a conocer inmediatamente, de manera muy resumida, qué es lo que hace este nuevo sistema en internet. Gracias, Peter. Mira, allihay.com es una aplicación 2.0 en la cual los usuarios comparten qué es o dónde están los productos que les interesan. Eso nos permite a nosotros ir creando un mapa de la disponibilidad de esos productos en las ciudades y de allí permitir que otros usuarios puedan encontrar lo que están buscando. Al final del día, allí hay lo que busca es crear una forma conveniente en que nuestros usuarios compartan información de dónde están disponibles los productos que ellos quieren. Ok, entonces tenemos allihay.com, allihay.com, y ahí usted entra y entonces va a encontrar un sistema que le permite, por ejemplo, decir, acabo de encontrarme la persiana de bambú que estaba buscando toda la vida, tengo que contárselo a mis amigos. Y entonces lo coloca ahí y resulta que dos días después alguien estaba buscando unas persianas de bambú y efectivamente se encuentra con esa señal gracias al primer amigo que lo anunció. Más o menos es así, ¿verdad, Esteban? Exactamente, con los siguientes beneficios: la segunda persona que lo encuentre va a saber a qué distancia está la tienda donde estaba disponible y va a poder tener el mapa para él planificar cuál es el mejor momento para poder ir a esa tienda. Para nosotros, dentro de allí hay, todas las acciones ocurren basadas en la geolocalización del usuario, la cual determinamos bien sea por el GPS, el teléfono, la funcionalidad de los browsers. Siempre sabemos dónde está ubicado y todos los resultados son siempre presentados en función de qué es lo que le queda más cerca, qué es lo que le queda más conveniente para ir a encontrar lo que está buscando. Escuchamos la voz de Esteban Felipe. Y para saber cuándo nació la idea, incluso cómo fue el génesis de la idea y cómo llegaron hasta ahí, vamos a escuchar a Ricardo Ubieta. Ricardo, aparte del momento en que físicamente estuvo al aire, ¿cómo, qué conversación y cuándo ocurrió que dijeron, mira, yo creo que esto hace falta, a mí me gustaría que estuviera y yo creo que esto puede ser un negocio? Gracias, Peter. Fíjate, nosotros nos reuníamos y cuando conversábamos, intercambiábamos información de, por ejemplo, dónde localizar los juguetes para los niños. Alguien preguntaba, oye, ¿sabes dónde consigo un coche para el bebé que me acaba de nacer? Y nos dimos cuenta que el intercambio natural de información entre los amigos era compartir dónde estaban las cosas, o cuando tú necesitabas saber algo, buscabas a un amigo para preguntarle. De alguna manera esto fue decayendo en que teníamos que construir una aplicación que, basada en redes sociales, porque a lo largo de las redes sociales son amistades, tú pudieras automatizar esa información y en vez de tener que ir a buscar a tu amigo para preguntarle dónde estaban las cosas, pudieras entrar a una aplicación como AlliHay y preguntarle a AlliHay dónde estaba el producto que tú querías encontrar. O que cuando encontraras algo, no tuvieras que llamar a todos tus amigos para decírselo, sino simplemente entraras allí ahí, lo publicaras, lo hicieras visible en tus redes sociales y tus amigos se enteraran de manera normal y automática. ¿Cuándo? Hace 2 años ya que comenzamos con esta idea. El desarrollo de la aplicación empezó a finales del año pasado, una vez que logramos armar toda la estructura para poderlo hacer. Y a finales de junio de este año lanzamos la prueba piloto acá en Venezuela. ¿Y quién de ustedes es el que echa más código como para hacer este tipo de aplicaciones y en qué sistema y qué ideas utilizaron y qué ejemplos les sirvió para hacer copy-paste en algunas partes de la aplicación? Yo sería el que echa más código. Al final mi rol es liderar el equipo de programación. Es un equipo que desde que empezamos ha sido desde 2 personas hasta ahorita que somos 5. y pues una aplicación hecha en Ruby on Rails. Utilizamos base de datos Postgres y base de datos MongoDB, dependiendo del tipo de información, y utilizamos Redis para todo lo que son los jobs en background, el procesamiento de lotes. La verdad es que la tecnología que escogimos es una tecnología con una comunidad muy viva. Por lo tanto, cada vez que encontramos un reto, cada vez que encontramos algo, la verdad es que en los foros de Ruby, en Star Wars Flow y básicamente en Internet, tuvimos la respuesta. No creemos haber inventado algo completamente nuevo, sino ir armando las experiencias de otros y hacerlo de una forma con un objetivo muy muy claro de lo que queríamos crear y tener hoy por hoy un producto que creemos que es muy útil, que creemos que le va a servir a todos nuestros usuarios para hacer su vida más fácil, más conveniente, que era al final nuestro objetivo. Bueno, si Esteban es quien echa código, entonces me imagino que el lado prosaico, por ponerle un atestigo, lo debe tener a cargo Ricardo Ubieta. ¿Cuál es el modelo de negocio que ustedes pretenden con este portal allihay.com? Fíjate, el negocio detrás de allihay.com es darle la facilidad al comercio minorista, a las tiendas, de poder disfrutar de una comunidad cautiva de compradores y poderse comunicar con ellos de manera activa, poder hacerle llegar mensajes que le permitan saber cuáles son sus ofertas, qué son los productos nuevos que han recibido y de alguna manera permitir a esas tiendas atraer pues tráfico, pues compradores a su negocio, y detrás de eso pues está el core del negocio de AI, que a la larga será pues la conexión cliente-proveedor de AI con las tiendas minoristas. Bueno, yo francamente lo que me gustaría es encontrarme con algún lugar donde yo pudiera colocar un robotico buscando cosas que uno necesita, y normalmente, porque a mí me parece así como, y seguro que estoy en total diferencia con el mundo entero que está buscándose su ropita bonita y sus cosas y todo aquello. No, yo estoy buscando, por ejemplo, el control remoto del Toshiba, no sé, se echó a perder y resulta que no lo consigo en ninguna parte. Y entonces ese control remoto dice, no, cómprate uno de esos que sirven para todos los televisores. Pero es mentira, no sirve. Sirve a medias. Yo necesito el original de ese televisor. Yo puedo poner eso ahí y entonces en algún momento el sistema me va a tener guardado y me va a avisar. ¿Cómo va a funcionar eso? Vamos avanzando en las funcionalidades. Hoy lo que puedes hacer es que por defecto cuando haces una búsqueda en AGI, nosotros estamos buscando a 10 kilómetros a la redonda, y lo puedes expandir a 500 kilómetros a la redonda. Lo otro que puedes hacer es que puedes cambiar la ubicación base en la que estás. Digamos que tienes un amigo que va a Bogotá, que va a los Estados Unidos, que va a México, y mueves como si tu ubicación va a estar en el hotel donde vas a estar y haces la búsqueda como si estuviese en uno de esos países. Entonces, quizás así consigues tu control. Hacia adelante, entre las funcionalidades que pensamos desarrollar, está los agentes de búsqueda, de forma de que puedas programar, oye, esta búsqueda que no me ha arrojado resultados, por favor repítemela en estos intervalos. Y tenemos la intención de crear un juego de recompensas en el cual cuando tú haces una AGI, tú recibes unos puntos de beneficio en función de la AGI, que tú puedes ofrecer parte de esos puntos a otros usuarios que quizás saben dónde está disponible el producto. Eso empieza a crear un ecosistema en el cual tienes productos que son buscados y tienes usuarios que tienen más motivación que solamente compartir por encontrar lo que tú estás buscando. Al final del día nosotros, y junto al modelo de negocio, esos puntos tienen la intención de que sean canjeables por ofertas en los comercios participantes. Entonces, alguien que sabe, dice que hay una oferta de 10% de descuento en una tienda donde hay algo que él quiere y ve los productos más buscados y tú tienes una oferta de 2.000 puntos de que me ayude con el control, créeme que si él sabe dónde está el control lo va a poner porque va a poder aprovechar su oferta, porque al final del día lo que hace es ayudar y ocupar tiempo y obtiene beneficios de allí hay. Lo que están escuchando muy repetidamente no es una ranchera, ay, ay, ay, ay, no, es allí hay, allihay.com. A ver, ¿cómo están estimulando el uso del sistema en cuanto a los que encuentran cosas y los que buscan cosas? Porque de eso depende todo. Si no hay personas ofreciendo cosas y personas buscándolas, no tiene sentido. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, fíjate, dentro de AGI, en la plataforma AGI, cada vez que tú realizas un AGI, nosotros te premiamos. Y te premiamos de dos formas. La primera de ellas es que te premiamos con puntos por el AGI hecho, y te damos una cantidad de puntos, pero también en la medida que tú vas haciendo AGIs de diferentes productos, te vamos dando medallas. Medallas que te pueden hacer el gran maestro de la electrónica. Y tú puedes tener una medalla por ser una persona que localiza muchos productos de electrónica. Pero muy pronto van a venir cosas nuevas, van a venir tablets, van a venir concursos, donde nosotros vamos a promover nuestra plataforma y a premiar a aquellos usuarios que se conviertan en verdaderos líderes de AGI, haciendo y compartiendo los productos que encuentren en la calle con sus amigos en las redes sociales. Antes de ir a la última pregunta, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, lugar común de la radio. Yo me imagino que se han preocupado mucho, especialmente en estos días, estos últimos años, todo el mundo se conecta y busca y hace con el móvil, que ya está, hay aplicaciones específicas para usarlo. Bueno, aquí en Venezuela tiene que haberla para BlackBerry, que hay tantos en Venezuela, para Android, los iPhones están creciendo un poquito también aquí, no sé si para el sistema Microsoft, para teléfonos hay menos, pero me imagino que podrían crecer, o qué tipo de solución han encontrado para que la mayoría de los celulares puedan buscar en internet. Nosotros, ahí inicialmente fue creado para una versión web para desktop. El segundo lanzamiento lo hicimos una aplicación nativa para iOS, que está ya disponible en iTunes para que la descarguen. Y la semana pasada lanzamos la versión mobile web. Es una versión del sitio construida en jQuery Mobile, que ofrece todas las funcionalidades de geolocalización, de búsqueda, de hacer los AGIs, en una versión optimizada para dispositivos móviles. Nuestras pruebas han sido súper satisfactorias en dispositivos BlackBerrys, en dispositivos Android, en dispositivos Nokia, lo cual inclusive lo hemos visto reflejado a nivel de tráfico, porque ahora ofrecemos una plataforma optimizada para ese tipo de dispositivos. En los próximos meses, esperamos que antes que termine este año, deberíamos haber publicado la aplicación nativa para BlackBerry y la aplicación nativa para Android, de la forma que aquellos usuarios que prefieran tener un icono con la aplicación lo puedan tener, y aquellos que prefieran usarlo como un browser lo tengan siempre disponible en AGI.com a través de sus teléfonos. Ok, ahora sí la última pregunta, y quizás lo que ofrecen, es decir, aquellos que están colocando lo que encuentran, no se limita a personas y que encuentran algo, como la persona esa de la persiana de bambú que dije al comienzo, sino el ayayay es también con empresas, pues, que están colocando, no es que aquí hay, sino yo tengo. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, dentro de la plataforma estamos abriendo un portal para el comercio, para que el comercio pueda registrarse dentro de la plataforma y publicar la disponibilidad de inventario que tiene. Dentro de ese va a haber varios niveles, y esos niveles tendrán un primer nivel básico que tiene todo el manejo de la plataforma sin costo alguno, y va a haber después unos niveles ya premium dentro de la plataforma que van a permitir conectar sus redes sociales con la plataforma, van a darle una identidad corporativa, le van a permitir comunicarse con todos los usuarios de manera institucional, y vamos a lograr con eso que el usuario se sienta confiado en todas esas comunicaciones y ellos puedan promocionar aquellos productos que desean que el usuario vaya a su tienda a buscar en nuestra plataforma. Bueno, se nos terminó el tiempo, ahora sí corriendito, solamente agradecerles que se hayan acercado a Tecnología Hecha Palabra, aunque nosotros nos acercamos a las oficinas de AGI.com, a Esteban Felipe y Ricardo Ubieta, recordarles que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa, y desearles mucho éxito en este emprendimiento, tanto en Venezuela como en el resto de la región. Gracias, Peter. Nos vemos en AGI.com y en @AGI a través de Twitter. Gracias, Peter, y visite nuestra página en Facebook también.